Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica y mucho más. El Salto Radio, haciendo sonido en comunidad. Es un jueves y empieza a oscurecer en Madrid. En La Parcería, un espacio cultural en la zona de Embajadores, va llegando gente con sus guitarras al hombro. De pronto el espacio se llena con diversos acentos. Aparecen artistas con charangos, quenas, tambores, flautas y más instrumentos. Está a punto de empezar una de las guitarreadas del colectivo Yupanqui. Esto se hace cada dos jueves y participan músicos de diferentes orígenes y procedencias. Nos metemos en la previa y conversamos con los responsables del colectivo para saber más sobre esta multicultural organización que convoca a músicos y públicos tan diversos. Mi nombre es Adrián Díaz, soy el fundador y el coordinador del colectivo Yupanqui. Soy músico, documentalista, me gusta dentro de la música todo lo relativo al folclore latinoamericano, toco guitarra, charango, vientos andinos y nada, mi función en Yupanqui sobre todo es la de ayudar con la organización de la escuela, de los eventos, estar un poco pendiente de todas las cosas que van pasando. Hola, mi nombre es Carol Carruba, soy argentina, vivo en Madrid hace 21 años que he emigrado aquí y me dedico ahora mismo a hacer el programa de radio del colectivo Yupanqui y también estoy dentro de la coordinación, pues difundiendo y haciendo la comunicación de las guitarreadas y diferentes eventos. Y también hago música. Adrián y Carol nos cuentan a dos voces sobre el origen y lo que mueve este colectivo desde Madrid. El lema de la agrupación es toda una declaración de intenciones. Juntarse es el camino. Bueno, el colectivo surge de una necesidad que yo veía en Madrid, que es que no había espacios realmente donde se enseñara folclore latinoamericano. Y era algo que me sorprendía mucho porque pues, la cantidad de gente que hay aquí de raíz latinoamericana es enorme, ¿no? Mi madre, por ejemplo, mi padre es español, mi madre es peruana. Llegó en los 80 y ella también me cuenta que ha notado cómo en estos años ha venido cantidad de gente desde Latinoamérica, ¿no? Desde los 80, desde los 90. Entonces yo veía necesario que hubiera un espacio en donde se pudiera aprender el folclore de Latinoamérica para que tanto la gente de aquí como la que viene de allá pues pudiera expresarse, pudiera expresar su arte, compartirlo, ¿no? Entonces un poco surge desde allí. Al colectivo llegué por un concierto que hubo de unos chicos que se llaman Milonga Errante, que también son paisanos de Argentina. Pues ese mismo día del concierto me quedé tan alucinada con la propuesta del colectivo de parte de Adri que les propuse pues empezar a hacer archivo sonoro para hacer un programa de radio, un podcast en ese momento iba a ser, que luego ahora es un programa de radio al aire. Y el proyecto comenzó haciendo unos talleres de percusión colombiana, ese fue el comienzo. Y rápidamente empezó a llegar gente de diversos países interesada, entonces pues llegaba alguien de Chile y nos proponía un taller de cueca, lo dábamos. Llegaba alguien de Perú y nos proponía un taller de cajón peruano, lo dábamos, ¿no? Entonces así un poco fue viniendo gente de todos los, bueno, no de todos, pero de muchos países de Latinoamérica y a cada uno intentamos darle su espacio para que pueda mostrar su música, su arte. Hola, yo soy Claudia Esperanza Casteblanco Salgado. Actualmente yo tengo la dicha y la fortuna de ser parte del colectivo Yupanqui. Yo lidero la clase de percusión del Caribe colombiano y la clase de batucada. Y bueno, aprovecho que estoy mencionando al colectivo pues porque me parece muy importante que ustedes sepan que ha sido una de las cosas más potentes y más maravillosas que me ha sucedido desde que yo llegué aquí a este territorio. Haber encontrado la comunidad, haber conocido a Adri y a todas las personas que le meten el hombro para que la comunidad del colectivo Yupanqui crezca y sea lo que es hoy en día y sea lo que será en unos años, pues ha sido como un regalo muy generoso que he recibido al llegar aquí. Ha mantenido como ese fueguito encendido que yo siento que uno como que deja en su tierra cuando decide emigrar, pero en definitiva el colectivo ha mantenido mi fueguito encendido. Y me llamó mucho la atención que cuando yo llegué aquí hace 20 años, pues no era tan fácil estar como con una red de gente que compartiera pues la misma música, en este caso el folclore latinoamericano, y ciertos valores, ¿no? que me parece que toda la gente que estamos en el colectivo con mayor o menor implicación, compartimos sobre la migración, ¿no? Que es esto, apoyarnos, hacer red, bueno, también resignificar nuestra migración, los que llevamos más tiempo, y escuchar sobre todo a las personas que están aquí. Hay mucha gente joven que a mí me llama la atención que sean hijas o hijos de familias mixtas, que digo yo, y gente de muchos lados, ¿no? Muchas nacionalidades, y también esta cosa, ¿no? Lo enriquecedor que es de repente estar en un lugar una noche escuchando música de todo el mundo sin moverte de tu ciudad, ¿no? Aparte de los talleres que llevan a cabo desde el colectivo Yupanqui, hay mucho más, y sobre todo sus ya famosas guitarreadas Yupanqui. También tenemos en marcha una serie de eventos, de propuestas artísticas que intentamos mover por diferentes lugares, sobre todo de Madrid. Y por ejemplo, un jueves sí, un jueves no, en La Parcería, en Embajadores, tenemos lo que llamamos guitarreadas, que son encuentros de música, sobre todo latinoamericana, pero también abierta a cualquier parte del mundo, en donde pues viene gente de diversos lugares con diversos estilos musicales y viene a compartir, a tocar, a lo que quieran. A ver, siempre digo que es medicinal, ¿no? Venir a las guitarreadas, porque hace falta lugares donde podamos expresarnos, ¿no? Donde podamos compartir, donde podamos tener contacto humano. Ahora mismo, tal cual estamos viviendo y después de todo lo que ha pasado, ¿no? Con la pandemia, con el aislamiento y tal, creo que sobre todo todas las personas que somos más o menos sensibles a lo humano, nos encontramos en eso, en poder compartir, en conocer gente, en conectar, en de repente escuchar música de otro sitio. Creo que ahí está el éxito, ¿no? En el compartir sobre todo. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina. Mi nombre es Sofía Café y soy original de Madrid, y mi historia con Colectivo Yupanqui comienza en febrero de 2024. La existencia de la asociación me llegó a través de redes sociales, y yo siempre había tenido gran interés por la percusión, pero nunca me atreví a empezar un proceso de aprendizaje. Y por otro lado, me encantan los ritmos latinoamericanos. Entonces, Colectivo era el lugar perfecto donde estos dos intereses confluían. Desde el día que fui a dar una clase de prueba, no he dejado de asistir, y ahora pues forma una parte muy importante de mi vida. Tanto es así que me he ido involucrando en distintas actividades como parte del equipo de coordinación. Me encargo de labores como la página web, colaboro con el programa de radio que emitimos una vez al mes en Radio Relativa. En mi caso personal, nunca tuve la oportunidad de viajar fuera de Europa, pero gracias a Colectivo siento que pude empezar a aprender mucho sobre la historia y las costumbres de esas regiones. Este año, por primera vez, pude visitar algunas regiones de Latinoamérica, y estoy muy agradecida al colectivo por haberme abierto esa puerta de conocimiento. Así que, como siempre, muchas gracias a Adri Díaz Villafuerte, su creador, director y amigo mío, y a todas las personas que formamos parte de la asociación, con las que siempre es un gusto compartir. Un abrazo y viva el colectivo Yupanqui. A partir de las guitarreadas, sobre todo, a Yupanqui se van acercando músicos de diversa procedencia y estilos. Hay gente que, por ejemplo, a veces viene del mundo del flamenco o que viene incluso del mundo de la música clásica y que vienen con su cello, con su violín y se unen, ¿no? Yo creo que lo bonito de este colectivo es que si bien parte de un amor por la tradición, no se queda allí, ¿no? Sino que un poco entendemos que lo original que tiene Madrid es esa mezcla enorme de músicas latinoamericanas diversas. Entonces damos pie a que se produzca esa mezcla, y no solo de Latinoamérica, sino también pues de gente obviamente de España, de gente por ejemplo de Egipto. Nosotros hacíamos y seguiremos haciendo muchos eventos en el Darbuka Bar, que es un bar en Lavapiés que lo lleva Samir, un músico egipcio, y él también se solía unir a tocar con nosotros su música. Entonces un poco la idea, esa mezcolanza. Es muy variado porque, bueno, tenemos la suerte de tener, te diría, como artistas que funcionan como padrinos y madrinas. Por ejemplo, Raúl Kiokio, que es de Argentina, pero que lleva muchos años aquí, entonces es como que toca todos los palos, ¿no? Él está en el palo del flamenco, en el palo del folclore, en el tango, yo qué sé, en un montón de sitios. También hay mucha gente del mundo de la percusión, a guitarristas de Brasil como Mauricio Caruso. Está Eva, que es una de las figuras principales del colectivo, Eva Anaí Sánchez, que es de Chile, y ella tiene su proyecto musical como solista y en conjunto con otras mujeres también de aquí, y multiinstrumentistas, porque de repente las guitarreadas es por ponerle un marco con un nombre, ¿no? Pero hay mucha percusión, últimamente hemos tenido contrabajistas, violinistas, flauta traversera, ¿qué más? Cuatro, la semana pasada, la anterior fue, vinieron unos chicos de Venezuela y trajeron también el cuatro. Ahí te das cuenta la riqueza de Latinoamérica, ¿no? Y qué valioso también que haya escucha. Para mí Yupanqui ha sido una de las experiencias más bonitas porque me ha ayudado a conectar conmigo y también pues con mi cultura y con la de otras partes, ¿no?, de Latinoamérica. Creo que este espacio es muy necesario para la gente que vive aquí, la gente de Latinoamérica, porque al final hemos estado obligados a salir de ahí. Eso es muy triste, eso nos aleja también de nuestra esencia, ¿no? Y conectar de nuevo con la cultura, volver a quererla, creo que es muy importante. Así que yo agradezco mucho que exista este espacio. Y bueno, además de valorar tus raíces, también está el hecho de que conoces más culturas, ¿no? Y aprendes a amar otro tipo de folclore también. Y ver que a la vez que somos muy diferentes, también somos muy parecidos en muchas cosas, ¿no? A veces musicalmente, a veces pues en la manera en la que escribimos. Hay muchas conexiones y también hay cosas muy diferentes, obviamente. Pero eso es increíble. De allí he ganado a gente, amigos, a los que hoy admiro mucho, quiero mucho, y eso también es algo muy importante. ¿Acaso para quererte te puse puñal al pecho? ¿Acaso para quererte te puse puñal al pecho? Te quiero sin que me quieras, vida, aunque la vida me cueste. Te quiero sin que me quieras, vida, aunque la vida me cueste. La gente no para de acercarse al colectivo. Los talleres se van llenando poco a poco. Las guitarreadas son un éxito. Y lo sorprendente es que todo esto ha ocurrido en muy poco tiempo. El lema de juntarse es el camino está cundiendo. Y todo esto demuestra la necesidad de espacios como este, de encontrarse como una pequeña brecha de esperanza en una ciudad gentrificada y cara como es Madrid. El crecimiento, la verdad, ha sido muy, muy rápido y muy sorprendente, porque llevamos poco más de un año y medio de actividad, y la verdad que yo noté que mucha gente del mundo de la música, y no solo, vieron el colectivo como algo que hacía falta. Entonces se unieron, ¿no? Y rápidamente nos surgían propuestas de, oye, yo quiero tocar, yo quiero que traigáis a tal artista, yo sé que hay un amigo de Brasil que viene, por favor, que ayudarle a conseguir un espacio para tocar. Entonces como que rápidamente la gente notó que era algo que hacía falta y por lo tanto se unieron. Y eso ha sido, de verdad, un proceso muy, muy bonito. Va paso a paso, ha crecido muy rápido. Yo no estoy desde el inicio del proyecto, estoy como en los últimos, el último año, te diría, ¿no? Un poco como oyente de las guitarreadas y luego ya, bueno, a mitad del año pasado como con más presencia, ¿no? Con ganas de colaborar porque todo esto es autogestionado y súper colectivo, ¿no? De momento, digamos que el beneficio es espiritual y que esto funcione. Por eso es muy importante como difundir y apoyar estos espacios para que sigan rodando y crezcan, ¿no? Ahora tenemos en marcha un programa de radio, nos encanta. Encantaría también, obviamente, que aparecieran gente del mundo de la poesía, gente del mundo del cine, de cualquier arte, ¿no? Que de hecho ya los hay algunos. Pero sí, nuestro corazón, por así decirlo, es la música y el baile. También este año hubo una convocatoria desde la Biblioteca de Música del Conde Duque, que es un centro cultural muy importante de aquí. Algunos artistas han estado programados en los espacios de los 21 distritos, que son los eventos que organiza, si no me equivoco, el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, tenemos ganas de hacer retiros también de música y de integración. Entonces, lo bonito del colectivo es ese, que cada uno venimos con una búsqueda personal, por así decirlo, pero la ponemos en común y es lo que hace que yo creo que esté creciendo. Creo que la labor social que tiene el colectivo y las guitarreadas o las clases es precisamente esto, que sin darnos cuenta se ha tejido una red de soporte emocional, ¿no? Donde poder, aún estando lejos, sentirte cerca de casa, cerca, de casa, cerca, de casa, de casa. En este reportaje sonoro escuchamos músicas y canciones interpretadas en directo durante una de las guitarreadas en el espacio de la parcería. Participaron aquella noche Juliet Robles, Eva Anaí Sánchez, Luciana Díaz, Caro Carruba, el grupo Yucumari y la agrupación Camancha Kuntur. También escuchamos el testimonio de Tatiana Rosso. Soy Marco Flecha y esta fue una producción original para El Salto Radio. Gracias por escuchar. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica, podcast y mucho más. Todo esto lo hacemos gracias a vosotros. Suscríbete y apoya El Salto Radio. Apoya el periodismo sonoro. Elsaltodiario.com